estoy aburrida de estar tan solita. Impulso sexual, déjame chantar. Estoy aburrida de estar tan solita. Impulso sexual, déjame chantar.